Nosotros no acompañamos esa ordenanza en la sesión anterior que se había presentado, porque creíamos que no correspondía, o sea que no nos corresponde a los concejales pedir que se bajen el sueldo a nadie. Partiendo del 124, creo que es, que dice que el Consejo Deliberante puede, cuando se inicia la gestión de un intendente, sí, ahí puede, digamos, decir lo que va a ganar. Que lo que va a ganar el intendente es, que ya está por carta orgánica, 7 sueldos el mínimo y 9 el máximo. O sea, dentro de esas dos cantidades de sueldo, se fija el sueldo del intendente. Claro. Hoy en día el intendente está entre un 20, no lo tengo claro justo, pero entre un 20 y un 30% por debajo de los 7 sueldos. Entonces no le podemos pedir que se baje más. Esto es por carta orgánica, y la carta orgánica, yo lo mostraba ayer, la hicieron el Frente para la Victoria y el Radicalismo. Entonces, yo insisto en que escriben con la mano y borran con el codo. Cato, quizá, digamos, eso se reflejaba en otro momento y no en medio de esta crisis. Digamos, hay una voluntad desde el Ejecutivo de controlar de alguna manera estas erogaciones por la situación financiera del municipio. Bueno, yo te voy a decir algo. La situación del municipio no es buena. No es buena, lo conocemos todo. Hoy la cantidad de gente que tiene el municipio es inviable para, lo he dicho en otras oportunidades, para este gobierno, para el que venga y para el que vaya a venir. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y nosotros estamos de acuerdo si vamos a revisar la carta orgánica. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Porque no nos olvidemos que en la carta orgánica dice que tiene que haber empleados el 1% del último censo poblacional. Y entre peronistas y radicales, pero en frente de la victoria, del Frente para la Victoria y el Radicalismo, lo llevaron al 1.5%. Nosotros no estábamos. Si yo hubiese estado, me hubiese puesto seguramente. Entonces, acá gastamos más de lo que entra. Entonces, tampoco podemos pedirle que todo lo haga la planta política, porque si no, es como yo le decía, vamos a trabajar gratis todo y sigamos poniendo empleado en la municipalidad. Bueno, y esto no es así. Si los que hicieron la carta orgánica por algo pusieron eso. Está. En definitiva, ¿qué va a pasar con esta ordenanza? Porque, bueno, la ordenanza salió, fue vetada por el intendente y anoche quedó firme. Quedó firme, sí. ¿Qué es lo que va a hacer Juntos Somos Río Negro? A ver, yo no voy a hacer nada. No sé lo que va a hacer el intendente, yo no decido por el intendente. Pero, aparte, yo creo que hay funcionarios que dejaron su trabajo para venir a trabajar al municipio. Es un trabajo, realmente es un trabajo. Y si no le permiten este sueldo, si hoy ya, con este aumento, estás por debajo de un 20, un 30%, vas a quedar con un 50%. Y ya que hablan tanto de los trabajadores, los funcionarios también trabajan. Porque yo no veo que estén todo el día tomando mate. Entonces, yo lo veo a Ortigó todo el día por la calle, veo a muchos funcionarios trabajando. Entonces, son trabajadores igual que los demás. Entonces, hacemos excepción, a un trabajador hay que darle todo, donde está pasado de gente, porque está pasado de gente, esto es por carta orgánica, y aún con el 1.5% seguimos pasado de gente. Entonces, hay que tener cuidado cuando se piden estas cosas y ver, ver cómo vamos a reformar la Carta Orgánica, vamos, yo voy a insistir en que se tiene que volver al 1%. Es muy difícil volver ahora para atrás porque tendríamos que echar mucha gente, pero sí congelar, no haya ninguna vacante más, ninguna, hasta volver al 1%, y si es posible menos, y después que cada intendente traiga su planta política y ver cómo se maneja, y cuando termine el periodo de ese intendente, se van todos. Entonces, le vamos a tener que echar la culpa al intendente de turno si metió 100 personas, si metió 50, si metió 10. Y seguramente el que meta menos y se maneje con menos gente seguirá ganando las elecciones. Bien. Cato, digamos, ¿se podría ir a la justicia con esta ordenanza? Vamos a suponer, estoy suponiendo, ¿no? Vamos a suponer que el intendente no le da bolilla a lo que se hizo. No debería, ¿por qué darle bolilla? Porque el mandato de los concejales lo tenemos por carta orgánica. Estás haciendo algo que no te corresponde. Está. Que sigue con el aumento. Vamos a suponer que los que votaron esto le dicen que el intendente está incumpliendo con esta ordenanza. Que vayan a la justicia. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a decir la justicia? La carta orgánica dice 7 sueldos.